Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Buenas tardes, estamos en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. Recordamos que es un programa mancomunado y realizado por toda la gente de UMIPH, la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo andás? Bien, sé que anduviste medio viajero esta semana. Sí, cerramos una semana... ¿No de vacaciones? No, nosotros. El miércoles cerramos edición con un especial de Mar del Plata. Quiere decir que todos los suscriptores de Pequeñas Noticias van a recibir algo en especial. Sí, y aquel que lo quiere mirar en internet va a poder entrar en www.pequeñasnoticias.com.ar. Todo junto, sin espacio y sin ñ, con n. Sí. Pequeñasnoticias.com.ar. Y hicimos un especial de Mar del Plata, donde juntamos a la presidenta de UCRA Mar del Plata, ¿sí?, a una asociación de propietarios, al presidente de la Cámara de Administradores y al secretario general del gremio del Suter Mar del Plata, Suteril le llaman allá, en una única mesa. Perdón, esto es inédito, esto creo que nunca ha pasado, después de tantos años. No pasó en Argentina, pero puedo hacerlo Pequeñas Noticias. Yo creo que esto pone a Mar del Plata un poco en punta en cuanto a la vocación de diálogo, ¿no? Uh-huh. Mar del Plata tiene... se pueden sentar y pueden hablar. Los tres, en el resumen de cuando se resumió la entrevista, expresaron que no resignaban sus ideales, pero que iban a continuar estableciendo este diálogo. Esto es importante. Que les parecía positivo. Y más Mar del Plata, resignar sus propósitos, sus intereses y sus ideales, ¿no? Y más una plaza como es Mar del Plata, que tiene un parque inmobiliario interesante, así que no es cualquier ciudad. Y es una ciudad con características muy especiales. También hicimos una entrevista al secretario general del Suterí, el Mar del Plata, especial, aparte. Entrevistamos también al presidente de APROMAR, otra asociación de propietarios, Miguel Ángel Fernández. Sí. Y para el doctor Constantino, sí, muy conocido, abogado especialista en especialista en propiedad horizontal, citado inclusive en jurisprudencia, ¿no? Sí. Por jueces. Y al señor José Carbón, un colega que tiene un programa de radio en Mar del Plata, al que entrevistamos y con el que yo tuve varias charlas y concretamos un convenio editorial que veníamos trabajando en él y conseguimos profundizarlo. Bueno, yo quiero aprovechar este espacio para agradecerle a toda la gente de Mar del Plata la recepción que tuve, que fue excelente. Todo el mundo abrió sus puertas, todo el mundo, tanto al señor Miguel Ángel Fernández como al señor Jardina, como a la señora Huertas de UCRA Mar del Plata, como a la Cámara de Administradores, realmente todos abrieron sus puertas, como el señor Carbó, que tuvo muchas atenciones. Agradezco que se hizo posible que los lectores de Pequeñas Noticias puedan tener la mirada de Mar del Plata, que es otra mirada del país, ¿no? Sí, me hubiese gustado hacer mosquitas para estar por ahí. La próxima. Pero bueno, importante, ¿tenés algún así como una perlita que podemos decir de esta persona del Suterí que haya dicho, por ejemplo, sobre el tema paritario, si acepta o no acepta que los consorcistas... ¿Aceptan? ¿Aceptan? Sí. Maravilloso. En Mar del Plata, tanto los administradores como los encargados aceptan sentados. No hay ningún inconveniente que los propietarios estén sentados en paritarias. tal vez va a surgir algún tipo de inconveniente cuando queramos determinar si los administradores también tienen que estar. Ajá. Ahí a lo mejor va a surgir algún roce, pero en que los propietarios tienen que estar, no hay duda. Bueno, eso, qué maravilla. Los dos bueno, lo aceptan. Hoy, como ustedes saben, se las notas, el boletín es gratuito, vamos en el sitio internet. Vamos a tener una opinión calificada sobre esto para que nos pueda decir a ver si realmente nos podemos o no sentar. Recordemos siempre que acá en Hablemos de Consorcios nunca estamos solos. No queremos tener solo la opinión nuestra, sino abrir, esto es una ventana abierta, una tribuna abierta a todas las opiniones. Y bueno, hoy hemos invitado realmente a un amigo de la casa, un gran profesional, un abogado especialista en derecho de propiedad horizontal. Así que, por favor, ¿querés presentaros al doctor? Doctor Eduardo Bob. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Le decíamos en el medio antes cuando veníamos caminando que el doctor lo llevamos a todas las radios que tenemos y a todos los programas y siempre está muy dispuesto. Así que le agradecemos mucho. Es una persona que está acostumbrada a los medios y realmente le ha hecho muy bien a muchos propietarios porque realmente es muy claro. Entonces, realmente está haciendo una muy buena obra, ¿no? Entonces, gracias. Agradecemos mucho realmente que esté... Claro. El doctor Orlán, bueno, usted es especialista en propiedad horizontal y viene desempeñándose en medios, hablando sobre propiedad horizontal, ¿desde cuándo hace? En los medios hace más de 20 años. Más de 20 Claudio, años. Sí, 21 en radios, 22, 23 años, sí, más o menos. Y pasó por, ¿en qué medio empezó? Empecé... allá hace 23 años en Radio del Pueblo. Ajá. Pero no la actual Radio del Pueblo, la vieja Radio del Pueblo. Ajá. La que era 1400 y pico del dial. Ajá. Después pasé a Radio del Plata a trabajar con Carlos Rodari. Era periodista. Sí, maravillosa persona, un gran periodista. Y después comencé en Mitre, y sigo en Mitre, sigo en Radio del Plata, en los medios del grupo Clarín, y bueno, desde allí tratando siempre de solucionar algún que otro problema de consorcio, uh-huh. y bueno, comentar las cosas que van pasando en este mundo, ¿no? Yo le quería preguntar... también por televisión. Sí. Televisión también, sí, Canal 3, TN... Tuve algún ciclo que conducía yo en el viejo canal de Cablevisión, uh-huh. Un programa que se llamaba Consorcio, lo conducía yo y teníamos notas, invitados. Uh-huh. Recuerdo que teníamos una sección que se llamaba La Maceta Asesina. Sí. Y entonces salía la cámara a filmar los balcones donde estaban las macetas, que amenazaban con caerse, y filmábamos la dirección, la calle y todo. Qué buena. Lo mismo que filmábamos a veces a señoras que se vieron en la televisión barriendo el balcón, tirando la basura hacia la vereda. Sí, y de repente se vieron en el programa tomados por la cámara, ¿no? Sí, y perdóneme, con su experiencia, ¿no es cierto? Sí. Usted me está diciendo que hace 23 años que está en los medios. Sí. Dígame una cosa, ¿son los mismos problemas de los consorcistas hace 23 años que hoy, en día, año 2009? Son los mismos, son exactamente los mismos. ¿Avanzó algo la propiedad horizontal? Avanzó la tecnología de la propiedad horizontal. Ajá. Pero el material humano sigue siendo exactamente igual. Seguimos teniendo los mismos problemas de hace 23 años entre vecinos y administrador, entre vecinos y encargado, entre encargado y administrador. Es decir, los problemas siguen siendo los mismos. A lo mejor habrá algún problema ahora adicional que no había antes, como por ejemplo los problemas que se suscitan cuando el mal administrador quiere hacer un negocio alquilando la terraza del edificio a una empresa de telefonía o de internet, y entonces no recaba la opinión de los propietarios porque seguro que los propietarios le van a decir que no y él se pierde el negocio. Esto es una cuestión de la modernidad. Hace 23 años no había internet ni antenas que retransmitían internet. O sea que problemas nuevos hay, pero siguen los viejos problemas siguen estando. Doctor, entiendo que usted está muy abocado en este momento, estuvo muy ocupado en este momento en un proyecto nuevo que tienen en el Colegio Público, en el Colegio de Abogados, ¿no? Sí. No sé bien el nombre, ¿cómo es? Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Correcto. CPACF. Correcto. Sí. Cuéntame un poquito en qué consiste ese proyecto y qué es lo que están encarando en este momento. El proyecto tuvo su primera reunión en el día de ayer, a la tarde, a las 4:30 de la tarde. El Colegio Público de Abogados creó el Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal. Ajá. Y me nombró director del instituto, entonces hubo que armar el proyecto en sí, el trabajo que va a realizar ese instituto, y ayer lo comenzamos con la primera reunión. Hubo más de 30 profesionales que se acercaron a esa primera reunión. Va a haber muchísimos más que se van a acercar. Y bueno, ahí trataremos de hacer cuestiones académicas, cuestiones de docencia, cuestiones que tengan que ver con la transmisión de conocimientos hacia la matrícula en sí. Y en el instituto todos aprendemos, como yo dije ayer. Yo les podré enseñar algo a los demás y los demás me enseñan algo a mí. Y entre todos tratamos de buscar soluciones a problemas que van a beneficiar a muchos miles de personas que ni saben que el Instituto de Propiedad Horizontal, de Derecho de la Propiedad Horizontal, está funcionando en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Entonces, es una cuestión de trabajar para la comunidad, que en definitiva esa es la filosofía que tiene la conducción del colegio, la nueva conducción del colegio encabezada por el doctor Jorge Rizzo, que es el actual presidente, ¿no? Uh-huh. Hacer que el colegio sirva a la comunidad de la ciudad de Buenos Aires, de la Capital Federal. Bueno, esto es absolutamente interesante, inédito, bien, porque realmente a pesar de tantos años que tiene la propiedad horizontal o la ley de propiedad horizontal, nunca los colegas nos habíamos podido a lo mejor reunir en esta manera, así que lo celebro, doctor. Uh-huh. Y además todo lo que sea estudiar, todo lo que sea capacitarse, sí, creo que es muy importante, y bueno, todos estamos en esto, cada claro, uno en su lugar, y es muy importante. Estamos en el 4372-5863, 4372-5867, en Hablemos de Consorcio. Vamos a hacer un pequeño... Pero me gustaría dejar una pregunta picando. Dale. Doctor, ¿por qué, y me lo contestas después del corte, por qué crear un instituto de propiedad horizontal en el marco del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y no seguir como estuvimos durante 50 años? Después del corte, la respuesta. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Acá en el 4372-5863, 4372-5867, con el doctor Aguad. Y Claudio le había dejado una pregunta en el aire, en el anterior bloque. Me gustaría, Claudio, que se la preguntaras otra vez, así nos volvemos a... Bueno, la pregunta era, ¿por qué crear en el marco del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal un instituto de la propiedad horizontal y no seguir como se venía haciendo esto durante 50 años, ¿no? Claudio, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, como yo le decía antes, tiene una nueva conducción desde hace 3 años. Esa conducción hace que el colegio sea para todos los matriculados ahora y no sea como era antes de esos 3 años, para una élite de 20 o 30 monstruos que manejaban y dirigían el colegio. Y eran prácticamente los únicos que entraban al colegio. Ahora entra toda la matrícula. Esto hace que el colegio preste un montón de servicios a los matriculados, entre los que están, como la mayoría de los abogados sabe, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el Correo Argentino, uh-huh, que está todo en el colegio ahora, se puede pagar la tasa de justicia en el colegio, bueno, un montón de cosas. Entre los servicios que el colegio brinda a la matrícula, le brinda la posibilidad de participar de institutos de diferentes ramas del derecho, entre los cuales está el derecho de la propiedad horizontal. ¿Y por qué está este derecho? Uh-huh. Por la sencilla razón de que, si hablamos solamente de la capital federal, de los 3 millones de personas que viven, 2.600.000 tienen problemas. Esto es un número muy alto. Entonces, tiene que haber un lugar a donde se charle de la propiedad horizontal. Tiene que haber un lugar a donde se busquen soluciones a los problemas de esos 2.600.000 personas. Y qué mejor que las soluciones las encuentren los abogados, que son quienes tienen como función asesorar al justiciable, a la persona que vive en la ciudad, asesorarlo cuando tiene un problema para saber cómo solucionarlo. Entonces el mismo abogado se reúne con otros colegas en el instituto y charlamos sobre propiedad horizontal. Y yo la verdad que celebro mucho lo que usted está diciendo, doctor, porque también está cambiando mucho en digamos entre los colegas, uh-huh, el hecho de poder juntarse. Nosotros los abogados en general, no nos pasa a nosotros, ¿no? Pero en general, uh-huh, los abogados son muy solitarios. Claro. Entonces, en este aspecto es importante, y en la propiedad horizontal se ve, no sé si usted lo nota, uh-huh, que también a lo mejor los administradores son muy solitarios, los encargados están muy están solos, los mismos propietarios están solos. Entonces digo, bueno, evidentemente estamos cortados por un tema de soledad, que no sé en qué lugar o por qué lo hemos hecho, y me parece que es interesante, de cualquier manera, asociarse, aunque de hecho no se pueda a lo mejor llegar a un buen puerto, pero es importante perder este miedo a confrontar o charlar o tener un par, ¿no es cierto? Perder el miedo y perder la creencia de que yo soy el mejor. Ah, qué bueno eso. Claro, porque si uno se saca de la cabeza el hecho de que se cree el mejor, entonces se puede juntar con los demás para saber qué opinan, para contarles lo que opina uno, y sin ese prurito de creerse el mejor, de creerse, no, yo soy el capo de todo esto, a mí que me van a enseñar. Uh-huh. Todos le podemos enseñar a todos, y todos nos pueden enseñar a nosotros. Entonces, hay que sacarse de la cabeza eso de que somos los mejores, y con la humildad se va a llegar mucho más lejos. Se reúnen los abogados, charlan sobre propiedad horizontal. El colegio fomenta todo eso, porque inclusive tiene algo que se llama café jurídico, Que mire lo novedoso que es, doctora Sevit. Para los abogados recién recibidos, este lugar que se llama Café Jurídico, se reúne los martes, todos los abogados que quieran ir recién recibidos a charlar de un tema procesal específico. Charlan de un tema, lo analizan, aprenden, y todo eso en el marco del Colegio de Abogados de la capital. Antes no se hacía, y esto hace que tengamos un mejor nivel de abogados en la ciudad, que tengamos mejores abogados, porque lo que no aprenden en la facultad, que lamentablemente es mucho lo que no se aprende en la facultad, hoy tienen la posibilidad estos nobles abogados de juntarse y aprenderlo entre ellos. Ahora quería volver sobre el tema del instituto. Sí. La creación del instituto tiene que ver con algún tipo de especialización que hay que hacer en propiedad horizontal. ¿La propiedad horizontal es una especialización en el derecho? Yo creo que es una especialización en la rama del derecho. No cualquier abogado sabe de propiedad horizontal. Solamente aquel que se pone a estudiar todo lo que tiene que ver con la propiedad horizontal sabe de propiedad horizontal. En general, un abogado sabe de todo lo que tiene que ver con las leyes, pero se especializa en algo, en una parte de derecho civil, en una parte de derecho comercial, en una parte de derecho penal. La propiedad horizontal es una parte de los derechos civiles. Entiendo. Y bueno, el abogado que le interesa profundizar en eso tendrá que saber que tiene que estudiar la ley 13.512, que tiene que estudiar y profundizar en los artículos del Código Civil que hablan de estos temas, lo mismo en derecho procesal, lo mismo en jurisprudencia. Hay mucha doctrina que habla sobre el tema de la propiedad horizontal. Hay mucho escrito. Entiendo. Y si no se estudia todo eso, si no se profundiza, no se puede decir, voy a asesorar en propiedad horizontal de un día para el otro. Es decir, me pongo un cartel en mi estudio, propiedad horizontal. Y yo venía haciendo, penal, o venía haciendo ejecución de cheques. Entonces, ¿esto se puede equiparar con el médico clínico y la especialidad? Claro, ni más ni menos. Sí, sí, sí. Ahora, cuando usted dice, doctor, para que la gente entienda un poco, porque si no parecería que los abogados que vamos a hacer propiedad horizontal solamente tenemos que saber de las leyes. ¿Qué le parece que, no sé, para tratar propiedad horizontal, cualquier asesor, sea administrador, sea quien sea, ¿no? Un proveedor o algo, ¿no tiene que saber alguna cosita más para tratar el tema de propiedad horizontal? ¿Qué le parece? Yo digo siempre que tiene que ser un poco psicólogo, Diana. Tanto el abogado que trabaja en propiedad horizontal como el administrador tiene que ser un poquito psicólogo, porque tiene que saber cómo tratar al propietario que lo llama al administrador, a lo mejor un viernes a la noche, a esta hora, y le dice, estoy indignada porque la de abajo acaba de salir con una ropa que mostrando las piernas, por ejemplo, y me indigna eso porque no puede ser que pase por el palier con esa ropa. Y le dice eso porque le tiene bronca a esa vecina por otra cosa, no porque use minifalda la vecina y ande mostrando las piernas por el edificio, porque por eso no es, es por otra cosa, que vaya a saber qué es. Y la vecina va a llamar al administrador y le va a contar, que tampoco está de acuerdo con que el del séptimo se haya cambiado el auto cuando todavía estaba debiendo expensas. Y todo esto se lo cuenta al administrador, que por otra parte ya lo sabe, pero tiene que hacer catarsis la persona. Entonces el administrador tiene que saber si lo va a atender o no lo va a atender al vecino. Y si lo va a atender, tiene que saber cómo atenderlo. Porque cada persona tiene su forma de ser, cada persona tiene su personalidad, valga la redundancia. Entonces hay que saber cómo atender a cada persona. Por eso yo digo siempre que el administrador tiene que ser un poquito psicólogo. porque si no es un poco psicólogo y es muy duro, a la larga va a perder el trabajo. Porque si usted, como administrador, no atiende al que lo llama, al consorcista, el consorcista va a decir, este administrador a mí no me atiende nunca. Y cuando le pidan una recomendación, va a decir, no lo llames a este porque no te atiende nunca. Sí. Pierde el trabajo. Claro. Usted tiene que ser un poco psicólogo y saber cómo tratar a la gente, uh-huh. al consorcista. El consorcista es una persona muy especial. El consorcista es una persona que quiere llegar a su casa y vivir tranquilo. Quiere que su casa sea el remanso de paz a donde llegar después de una jornada de trabajo intensa, a donde tuvo que sortear problemas, a donde tuvo que discutir con automovilistas, con colectiveros, con mozos de un restaurante, con personal de la empresa donde trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere llegar a su casa y no seguir discutiendo con el vecino de al lado. Uh-huh. Quiere llegar a su casa y no quiere que alguien le toque el timbre para que le diga, mire, resulta que el administrador nos está robando en esto y en aquello uh-huh. y en lo otro. O no quiere que la mujer le diga, mirá, empezó el de arriba a hacer ruido todas las tardes y nosotros no podemos estar acá con los chicos, porque imagínate que nos hacen ruido todo el día. Quiere paz, quiere tranquilidad. Esa paz y esa tranquilidad, lo ideal sería que se la diera el administrador del consorcio, manejando las cosas bien en el uh-huh. edificio y tratando de dirigir las cosas como para que el consorcio o el edificio no se transforme en una preocupación más para el consorcista. Uh-huh. Eso, si se lograra eso, entonces la doctora Sevit y yo tendremos que buscarnos otra profesión. Sí. Claro. Bueno, y yo también. Y él también. Y la noticia de protagonista. Porque serían todas buenas noticias. Todas buenas. No. Estamos en el 4372-5863, 4372-5867, disfrutando de la charla con el doctor Aguad. Y bueno, hacemos un pequeño, lamentablemente tenemos que hacer un corte porque así nos exigen nuestros patrocinadores. Enseguida volvemos, gracias. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrogo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrogo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net. Acá en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. Bueno, doctor, tuvimos algunas novedades comenzando el año. Este 2009 comenzó con un tema que está preocupando. En realidad, el tema de los aumentos preocupa a todo el mundo. Porque en el marco de esta crisis global, la gente hace un pronóstico muy pesimista de lo que va a ser el 2009. Entonces, está actuando en forma muy prudente en cuanto a lo que pueden ser los gastos, en la idea de que tal vez puedan necesitar ese dinero para solventar algún tipo de crisis más importante. Y comenzó el año con un aumento no remunerativo, una suma no remunerativa pagada en dos cuotas, que firmaron el AIER, una Cámara de Administradores, la UAD y otra Cámara de Administradores, con FATERI, la Federación de encargados, la federación que agrupa a los encargados. Quería un poquito sus reflexiones sobre esto, hubo muchos comentarios sobre el tema. Para los encargados no es suficiente, para los propietarios es demasiado, inclusive los administradores se expidieron sobre el tema. A ver, los encargados de edificio, a ver si usted está de acuerdo conmigo en los números, porque yo no estoy mucho en los números, pero encargado de edificio, el que menos gana, el sueldo mínimo de un encargado de edificio permanente, sin vivienda, es de 1.500, 1.600 pesos, por ahí anda. Sí, sí, sí, sí. Pelado. Sí, es, digamos, el piso. Pelado. Después tiene que agregarle algunos plus, como por ejemplo el adicional por antigüedad, plus de jardinería, plus de la de sacar los residuos, algunos que trabajan en cocheras, horas extraordinarias, que a veces se trabajan y a veces no se trabajan. Entonces, de bolsillo, cualquier encargado no se está llevando menos de 3.000 pesos a su casa, de sueldo. El que menos gana, se está llevando 3.000 pesos. A eso le tiene que agregar, el que tiene vivienda, el costo del alquiler de la vivienda que no paga, más la luz, el gas, el teléfono, los impuestos, el diario, la soda, el cable y no sé qué. Las expensas que no paga. Y las expensas que no paga. Nos vamos a 4.000, 4.500 pesos, el que menos gana. El que menos gana en el gremio del Suter. El que menos gana son 4.000 o 4.500 pesos. Yo quiero saber cuánta de la gente que paga expensas en un edificio gana 4.500 pesos. Si nos vamos al 100% de la gente que vive en consorcios en la capital federal, no sé, podrá ser un 20%, como mucho. Esto hace que los aumentos a los encargados lastimen el bolsillo de la gente que los tiene que pagar, porque no le aumentan a ellos en la misma proporción en que aumentan los salarios de los encargados. Bienvenido sea para los encargados que su sindicato los defienda como los defiende y consiga lo que consigue. El problema no está en el sindicato del Suter. El problema está en aquellos que tienen la responsabilidad de emparejar para arriba, de nivelar para arriba. Es decir, que si le aumentan al Suter, le aumenten a los demás en la misma proporción. Fíjense que están hablando de aumento a los jubilados con este 12% que le dan ahora en marzo, y eso no es ningún aumento. Un 12% no es ningún aumento respecto del periodo que hace que no reciben un verdadero aumento en sus haberes. Se trata de emparejar un poquito el nivel del bolsillo del jubilado con ese 12%, pero no le están aumentando al jubilado, lo están tratando de emparejar. Y el jubilado, ¿cuánta cantidad de jubilados tienen que pagar expensas en los edificios de Buenos Aires, entre las que están los salarios de los porteros? Entonces dígale al jubilado que el portero ahora va a recibir un 25% más de salario, y de 4.500 se va a ir a ganar 5.500. Y el jubilado dice, ¿y a mí cuándo me van a dar para que yo pueda pagar eso sin necesidad de que mi hijo me venga a traer plata todos los meses a mi casa? Porque eso es lo que le pasa a la mayoría de los jubilados. Sí, lo que pasa es que muchas veces se han escuchado, a lo mejor usted lo escuchó, en reuniones de consorcio donde se le dice, bueno, si usted no puede pagar, múdese. Ah, sí. Bueno, está bien. Esa es la cruda realidad, Diana. Esa es la cruda realidad. Si un jubilado vive en un edificio que paga 800 pesos por mes de expensas y él está ganando 770 ahora con el nuevo aumento del 12%, evidentemente no puede vivir ahí. Se tiene que ir a un departamento a donde su nivel de ingresos le permita hacer frente a una expensa que no puede ser, ganando 770 pesos, nunca la expensa puede ser mayor a 50, supongamos. Sí, como mucho. ¿No? Como mucho. Entonces tiene que buscar un departamento así. No puede pretender vivir en un departamento con 500 pesos de expensa si gana 700 de haber jubilatorio. Esto es la cruda realidad. Es así. Pero la responsabilidad de quien gobierna está en el hecho de buscar una compensación, buscar que las cosas se vayan nivelando, pero hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, el hecho de que los porteros tengan estos aumentos irrita a mucha gente. La gente está de muy mal humor con los encargados. Y fíjense que este mal humor y esta irritación, a la larga, se vuelve en contra de los propios encargados. Porque yo estoy siendo testigo de cientos y cientos de edificios que están despidiendo a su encargado y están tomando, en lugar del encargado, empresas de limpieza que les sale mucho más barato y tienen el mismo servicio que con el encargado, o a veces mejor. Esta también es parte de la cruda realidad. Que cada uno analice la cruda realidad y vea qué es lo que le conviene. Si al súter parar un poquito de tirar de la cuerda antes de que se rompa, porque ya se está rompiendo las cuerdas de muchos encargados que, como decíamos recién, se están quedando sin trabajo, o si le conviene seguir tirando de la cuerda, no lo sé. Pero que cada uno analice. Ahora, doctor, muy interesante su reflexión. ¿Usted le parece, porque también está del otro lado, donde nos están diciendo que, bueno, déjennos sentar en las paritarias y esto va a ser la solución mágica? Sentados en las paritarias... Vos te referís a los propietarios. A los propietarios. Se va a resolver todo. Esta es la primera pregunta que le hago. La segunda pregunta, ¿usted qué piensa frente a veces... como una especie de patoterismo, yo lo he escrito muchas veces en Pequeñas Noticias, así que me hago cargo de lo que digo, pero un patoterismo del sindicato, del propio Santa María, donde dice, ojo con lo que hacen porque les van a llover juicios, ¿no? ¿Cómo nos sentimos nosotros los abogados que nos digan, ojo con... no nos gusta esto. Pero bueno, ¿cuáles son las dos reflexiones? Me interesaría mucho suya. Respecto de la participación de los propietarios en la mesa... Sí, esta es la panacea. Yo no creo que sea la panacea, pero por lo menos es el derecho que tiene el propietario de decidir cuánto le quiere pagar a su empleado y no que lo decida un tercero. Perfecto. En ninguna paritaria de ningún gremio decide el sueldo de los trabajadores otra persona que no sea el dueño de la fábrica o el dueño de la explotación o el dueño de la oficina o el dueño de lo que sea. En estos casos de los consorcios deciden terceros que nada tienen que ver con los dueños. Y es más, ni siquiera consultan a los que están supuestamente representando en la mesa paritaria. Ni siquiera los consultan, porque jamás llevan un mandato de ningún consorcio. Y van ahí y firman un aumento porque se les ocurre a ellos firmar el aumento. Entonces me parece que es el hecho de defender el derecho que tiene el propietario de estar sentado en la mesa paritaria. No es la panacea, pero es defender el derecho. Yo, doctor, tuve oportunidad de hablar, como comentaba al principio del programa, con el señor Ángel Jardina, que es el secretario general del SUTER Mar del Plata. Sí. Y él me comentaba, independientemente del hecho de que reafirmaba su voluntad de seguir luchando por dignificar el salario del trabajador, él me decía que el básico de los encargados es uno de los más bajos del país. 1.500 pesos es lo que está ganando un maestro y por lo que está sentado en paritarias ahora, que sería un encargado sin vivienda de cuarta categoría. Sí. ¿Cómo llega a 3.000 pesos un encargado? Como yo le decía antes, Claudio, 1.500 pesos es el básico. A eso le tiene que agregar, si es un encargado que tiene 10 años de antigüedad, vamos a poner una antigüedad media, 10 años de antigüedad, le tiene que agregar 320 y pico de pesos de plus por antigüedad. Sí. Ya estamos en los 1.800. En 1.800 y pico de pesos. Le tiene que agregar el plus por el retiro de residuos, que no sé, en algunos casos será de 200 pesos, en algunos casos 300, en algunos casos 400, según la envergadura del edificio. Pero vamos a poner 200 pesos el mínimo. Estamos en 2.000 y pico de pesos. Si le vamos a agregar horas extraordinarias, 500 pesos, 600 pesos, 800 pesos, 1.000 pesos de horas extraordinarias, vamos a tomar 400, lo más bajo, 2.400 pesos. Después tiene valores de alquiler de la vivienda que no paga, un ambiente en Capital Federal, 750 pesos. Lo barato, hay algunos de 900. Pero bueno, digamos que barato, es más, vamos chiquito, a ponerlo más barato. Más chiquito, pone 500. Estamos en 3.000 pesos. Sí. Luz, gas, teléfono, agua, agua corriente. Unas expensas baratas, 120 pesos. 120 es muy barato. Muy barato, muy sí. Barato. Diario, cable, soda y bueno, todo ese tipo de cosas. Viático que no paga. Claro. 1.000 pesos más, estamos en los 4.000 pesos, contando lo más barato. Contando lo menos. 4.000, y si le damos un poquito más de soga, de no contar lo estrictamente más económico, estamos en los 4.500 pesos que hablábamos hace un rato. Entiendo. Aparte, no sé pesos. Si todos los encargados son de cuarta, ¿no? No, hay varias categorías. Hay encargados de Puerto Madero que están ganando 7.000 pesos. Lógico. Hay encargados que ganan 7.000 pesos. Pero digo, la mayoría de los edificios son de cuarta, o sea, ¿cuál es el promedio de un edificio? Más o menos, ¿qué categoría es el promedio? Hay muchos de cuarta categoría, pero hay muchos de tercera categoría. Sí. De tercera también y de segunda también. Y hay de cuarta categoría que, por error voluntario o involuntario, pero muchas veces voluntario de los malos administradores, edificios de cuarta categoría están pagando tercera y segunda a los encargados, y una vez que les pagó no puede volver atrás. Entiendo. Le tienen que seguir pagando. Entonces, hay de cuarta que están pagando como segunda o como tercera, además de los que hay de tercera y de segunda y de primera, ¿no? Así que no crea que todos son de cuarta o que la mayoría son de cuarta. Están ganando fortunas. Yo los felicito, pero que los demás también puedan ganar fortunas, sino que paren de tirar de la rienda, porque va a seguir ocurriendo lo que está pasando ahora. Se están quedando muchos encargados sin trabajo. ¿Y usted no cree que pueda haber lluvia de juicios, como dice el sindicato? Yo no creo que pueda haber lluvia de juicios, como dice el sindicato. ¿Juicios de qué? El sindicato también dijo, la ley dice que no se puede alquilar la vivienda del portero, nadie puede alquilar la vivienda del portero porque estarían violando la ley. Y ahí les vamos a hacer juicio a todos los que alquilen la vivienda del portero. Escuché decirlo al secretario general del SUTER. La ley dice que no se puede alquilar la vivienda del portero en detrimento de ese portero. Exacto. Pero si usted no tiene portero con vivienda, o usted va a echar a su portero, lo echa y después alquila la vivienda. Y ese alquiler no está hecho en detrimento de nadie. Exacto. Está hecho simplemente para que el consorcio, que es el dueño de esa portería, es el dueño de ese departamento, de ese espacio común, lo quiere hacer producir en su favor, que le produzca dinero para solventar expensas. A ver, ¿qué sindicato va a venir a oponerse a que los dueños de un edificio alquilen una parte común del edificio para solventar expensas? A ver, ¿quién se puede oponer a eso? Lo que pasa es que en este país hay mucha gente y muchas entidades, especialmente, y voy a nombrar a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que está muy acostumbrada, estas instituciones, a violentar y a violar y a desconocer la Constitución Nacional. La Constitución Nacional ampara el derecho de la propiedad de cada uno de nosotros. Uh-huh. Entonces, ¿quién va a venir a violarnos ese derecho de la propiedad cuando la Constitución nos lo está protegiendo? Es lo mismo que querían hacer con el Colegio Público de Administradores, que lo querían hacer obligatorio, que querían hacer que la gente solamente pudiera contratar administradores afiliados a ese colegio. Y mi derecho a la propiedad, entonces, ¿dónde queda? Me lo está protegiendo la Constitución Nacional. Las legislaturas no pueden dictar leyes en contra de la Constitución Nacional, porque después tienen que dar marcha atrás con, por ejemplo, lo que pasó con la ley de la Caja de Jubilaciones para los Abogados, que se llamaba CASABA, uh-huh. y que la legislatura tuvo que dar marcha atrás. Sí. Ahora, ¿cuánto costó eso? ¿Cuánto nos costó a los contribuyentes toda esa paparrucha de los ignorantes legisladores que votaron ese mamarracho de ley? Lo mismo que otras leyes. Entonces, paremos de ir en contra de la Constitución, porque después, esos desaguisados que se arman con ir en contra de la Constitución, los pagamos nosotros con nuestros impuestos. Ahora una pregunta, doctor. En este aspecto me parece muy interesante. ¿Usted piensa que hay alguna otra solución, ¿no?, para los consorcios de no tener administradores, por ejemplo? Porque se nos traen tantos problemas, o traen tantos problemas. Es difícil tener un colegio. No tienen un tribunal de ética como tenemos a lo mejor otros profesionales, pero no solamente los abogados, hay los contadores, los arquitectos. Funciona bárbaro, todo el mundo se tiene que cuidar su matrícula. ¿Habría otra solución? Porque es como que la gente está un poco intranquila con esto, no sabe bien. Mire, Diana, yo creo que habría la solución, ¿sabe de qué? De que la gente se ponga los pantalones de dueño y actúe como dueño. Uh-huh. Y se deje de mirar el partido, o mirar a Arnaldo André en Canal 13 a la hora de las asambleas. Sí. Entonces, que bajen a las asambleas, que voten un buen consejo de administración para que controle al administrador. Si usted tiene un administrador, pero tiene un buen consejo de administración, sabe que el administrador va a caminar sobre rieles, porque el consejo de administración es quien lo va a controlar. Administrador tiene que tener todos los consorcios, porque es una obligación legal, pero tienen que controlarlo, porque ese administrador está manejando dinero de terceros. Uh-huh. Esos terceros son los consorcistas. Si el consorcista se desinteresa, se desentiende del dinero que le entrega al administrador y tiene la desgracia de tener un mal administrador, ese mal administrador le va a robar. Seguro que le va a robar. Entonces, contrólelo. Si es malo y lo comprueba, remuévalo y ponga uno bueno. Eso es lo que hay que hacer. El mal muchas veces no está en el administrador, sino está en el administrado, porque no tiene interés por la cosa que es de todos y por el dinero que pone en las expensas todos los meses. Fíjense que a cuántos malos administradores que hacen desastres, la gente va y le paga las expensas a fin de mes. Y sí, pagarle las expensas es pagarle el honorario. Y pagarle el honorario es decirle: toma, te felicito, te pago el honorario del mes pasado porque estuviste bárbaro. Y sin embargo hizo cada desastre, robó, perdonó deudas a amigos, deudores morosos, para que jamás voten su remoción en una asamblea. Le pintó el departamento a miembros del consejo de administración, de los cuales se hizo amigo cuando el consorcio no debió pagar esa pintura en esos departamentos. Y la gente va a fin de mes y le paga las expensas con el honorario, diciéndole: acá está, te felicito por todo lo que me robaste el mes pasado. Eso pasa con los malos administradores. Entonces la solución está en que la gente tome conciencia de que son dueños y tienen que defenderse y defender su patrimonio. Y le pregunto, doctor, ¿le parece que los medios de prensa, incluidos, estamos todos incluidos, todos los que estamos acá, realmente estamos haciendo alguna ayuda hacia el propietario o algo? O sea, yo la pregunta plantearía, si vos me permitís, Diana, la pregunta la plantearía: ¿qué cambió a partir de porque hasta hace unos años, o sea, en los últimos 10 años, todo esto empezó de alguna manera a hacerse bastante más popular y sí. Ahora con el último aumento, con esta suma no remunerativa, es como que de pronto la propiedad horizontal cayó un poco al mapa. ¿Qué cambió en los últimos 10 años con respecto a la propiedad horizontal? ¿Hay más conocimiento, hay más difusión, o todavía se sigue un poco ninguneando esto en la idea de que es un poco una cosa doméstica, que no tiene gran trascendencia? Hay un poco más de difusión, Claudio, hay un poco más de difusión. Hay algunos medios que antes no se interesaban por el tema de la propiedad horizontal que hoy se interesan. La gente escucha más la palabra consorcio, la lee más. Sabe más lo que es un consorcio, se interesa más por lo que pasa en un consorcio y se da cuenta de que tiene derechos en el consorcio. Y esto en gran parte es porque los medios colaboran con eso. Usted enciende una radio o en algún canal de televisión o en internet o recibe un periódico como Pequeñas Noticias, y bueno, y ahí le cuentan un montón de cosas de lo que pasa en los edificios. Y la gente va poco a poco tomando conciencia de que tiene derechos, de que no es un cautivo de la nada cuando vive en un edificio. Tiene derechos, y como tiene derechos, tiene obligaciones, y bueno, y los medios ayudan a hacer conocer esos derechos. Con la charla que tuvimos hoy en su programa, seguramente hay mucha gente que se habrá puesto a pensar en las cosas que dijo usted, o que dijo la doctora, o que dije yo. Y empezó a decir, esto no lo sabía, y ahora lo sabe. Con que haya una persona que antes no lo sabía y ahora lo sepa, ya justifica que estemos acá charlando, en lugar de estar tomando una copa en algún lado, estar acá charlando para justamente la gente que nos está escuchando. Ahora, doctor, yo le quería hacer una pregunta, porque parece que nos pasa en la Argentina que cada vez que tenemos que defender un derecho o pedirlo, tenemos que salir a la calle, a piquetear. ¿Será la hora de que los consorcistas tendremos que salir a piquetear? ¿Me parece la solución? Yo creo, doctora Sevit, que los gobiernos sopesan justamente la importancia de cada sector por la cantidad de gente que juntan en una plaza o en una convocatoria. Entonces ven, hay 1.000 personas, este tipo vale esto. Hay 10.000 personas, este tipo vale lo otro, y la opinión de este tipo vale esto, vale aquello. Yo creo que si se sigue atropellando el bolsillo de la gente con cuestiones como las de el aumento desmedido de la electricidad, el aumento desmedido del gas, el aumento desmedido del sueldo de los encargados, etcétera, etcétera, etcétera, la gente va a tener que decirle al gobierno, miren que nosotros somos consorcistas, somos muchos millones de consorcistas, y si ustedes no buscan una solución a nuestro problema, en las próximas elecciones vamos a votar a otro, no lo vamos a volver a votar a usted. Este es el mensaje que hay que dar, este es el mensaje que sirve, que vale y que le va a traer beneficios a la gente. Actuar en democracia, que es para lo que estamos acostumbrados y lo que nos han enseñado siempre. Lamentablemente, doctor y Claudio, se nos ha ido el programa. Se nos fue el programa. El programa, le súper agradecemos, doctor, ha sido muy claro. Por favor, ¿nos puede dar un teléfono o un lugar o un mail donde podamos consultar? ¿Donde la gente se pueda conectar con usted? Sí, el teléfono es 4982-2024. Ese es el teléfono del estudio, es el medio más rápido. Y si no, en la página web, que es www.todoconsorcios.com.ar. Bueno, César de Caballito, Nos fuimos de tiempo. En el próximo programa te contestamos tu pregunta. Gracias, hasta la semana que viene. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana.